shot, beat the king. Can't stop these radical dudes. The secret of the ooh, in the chosen few. Emerge from the shadows to make their move. The good guys win and the bad guys lose. Leonardo's a leader in blue. Does anything it takes to get his stitches through. Donatello is a fellow, has the way with machines. Raphael's got the most attitude on the team. Michelangelo, he's one of a kind. And he noticed where to find out when it's party time. That's when it's out of every single skill they need. Y eso que acaban de escuchar es el tema de las Tortugas Ninja, la nueva serie de las Tortugas Ninja, y espero que les haya gustado. Bienvenidos a nuestro episodio número 4. Agradecemos a la Cafetería El Patio por abrirnos sus puertas y a V-Graphics, un saludo al Badelí, y en especialmente una gran felicitación a nuestros amigos del Museo de Beleche por su cuarto aniversario. Y en los saludos, bueno, queremos mandarle muchos saludos a Harla E., a Thor Hosawa, a Poncho Arrieta, el único friki deportista que conozco. Saludos a Laura, la esposa del George, mejor conocido como Asesino Serial. Y a sus hijos, a José y Enrique, que por ahí nos escuchan. Y un saludo especial a Ana Grace, de parte del gran Cthulhu. Hola, amigo Fierro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a presentarnos. Mi nombre es Lord Tuétanos y están aquí esta noche con nosotros. Antonio Fierro. El tío Joan Ogiel, y aquí estoy ya, Paul. Ok, vamos a comenzar entonces con las noticias de la semana. Nomás sepa dónde me dejaron el guión. Allá. Bueno, esta semana fue una semana bastante, bastante cargada de notas. Pero la sorpresa de la semana es lo que lanzan para la serie de Arrow. ¿Acaso Bruce Wayne va a aparecer por fin en la serie? Y todo parece indicar que sí. Pues salió la solicitud del episodio 21 para esta segunda temporada de Arrow y menciona: Oliver tiene una oferta de negocios de un famoso billonario de la ciudad de la ciudad vecina de Gotham. ¿Será que finalmente veremos a Ben Affleck en su nuevo papel como Bruce Wayne aparecer dentro del universo de DC integrado? Ahora, como esto obviamente causó mucha conmoción, pues luego le llovieron en la página de Facebook y le preguntaron a Stephen Amell, quien solamente respondió que no. Así, a secas, porque le preguntaron, oye, ¿ya va a aparecer? Y él nomás dijo, no. Pero pues la pregunta es, ¿realmente le creemos? Porque pues, ¿qué otro billonario de Ciudad Gótica puede ser que le haga una oferta? ¿El pingüino? Puede ser. ¿Cómo se llama este de Hush? ¿Hush? ¿Tommy? Sí, Tommy. ¿Tommy algo? Se me fue... No me acuerdo. Bueno, y entonces, si no han visto la primera temporada de Arrow, pueden aprovechar. Ahorita todavía la encuentran en su set de DVD y Blu-ray, que traen el mismo precio, a $399. Así que, en verdad, se los recomendamos mucho para que la escuchen y se hagan de ella. Y bueno, ya por fin también salió la sinopsis básica de la nueva película de Godzilla. Y ya más o menos sabemos de qué trata. Y no solamente es una iguanota que destruye ciudades, eso pues ya lo sabemos, sino que nos dan la sinopsis oficial para el Destructor de Mundos. Y dice, un renacimiento épico del icónico Godzilla de Toho en esta espectacular aventura del más famoso de los monstruos en contra de criaturas que, impulsadas por la arrogancia científica del hombre, amenazan su propia existencia. Y eso es lo que dicen. Ya empezaron a salir teasers de la película y la verdad es que se ve bastante, bastante bien. Nada que ver con la porquería que vimos en... ¿Qué fue? ¿Finales de los 90s? Sí. Con Jean Reno y Matthew Broderick. Hollywoodense, ¿verdad? Sí. Sí, que hicieron una cosa extraña ahí de iguana rara. ¿Qué año era? ¿Qué, 98? 98, era de este Heimlich. ¿Quién le dirigía así, verdad? Estaba checando ese dato porque vi el trailer y sí, creo que era en el 98. Ya llovió. Ya. Bueno, Toño Mogo todavía no. Él es muy pequeño para eso. Sí la debió haber visto. A lo mejor lo borró de su mente. No, sí la debió haber visto, pero la rentó hace como 2 años apenas. No creo que existan copias para rentar. Y me cae que no. Bueno, Guerra Mundial Z ya tiene director para la secuela. A pesar de todas las malas noticias que rodearon al filme, porque pues primero lo cancelaban, luego no lo cancelaban, se pasó el presupuesto, luego no se pasó, luego tuvieron que contratar a otro escritor y reconstruyó más de la mitad de la película, pues resultó que en taquilla salió muy, muy divertida y le fue bastante bien. Entonces el final de la película lo dejan pues ya todo planteado para una secuela, ¿no? Y pues ya por fin anunciaron que el español Juan Antonio Bayona va a ser el elegido. Ahí lo podemos ubicar por haber dirigido la película de The Impossible. Oye, ¿por qué esa moda de cambiar directores en las secuelas? No tengo idea. Uno supone que es una versión, ¿no? Actualmente son de tres partes las películas, pero uno supone que es una visión general de un solo director. No funciona a veces. Primera vez en las de Bond, las dos primeras, son el nombre del director. Y la tercera que lo dirigió, fue ahorita vengo llegando y no me acuerdo bien. Qué raro. Cambió, aparte son de mis lagunas mentales que me hacen. Es normal. Ya ves que cambian el director en la tercera y la película es buena, pero no a nivel de las otras dos. No sé si este cambio de director ayude o perjudique para la película. Bueno, pues ya recordamos el caso de Terminator. Las primeras dos son de James Cameron. ¿Quién fue el de la tercera? No me acuerdo. ¿Hubo tercera? Ok. Eso resume todo. Y bueno, avanzando, y eso tiene algo que ver con lo que estamos mencionando. El tráiler de Amazing Spider-Man se convirtió en el tráiler más visto de todo el año. Hasta cuando saqué la nota, llevaba 21.3 millones de visitas en solo 6 días. Si comparamos, Capitán América de Winter Soldier llevaba 23.2 millones y X-Men Days of Future Past cuenta con 21.8 millones de visitas. Pero ellos lo estrenaron hace ya más de un mes. O sea, es mucho, realmente son muchas visitas para el tráiler. O sea, sin duda es el tráiler espectáculo de este año. Todos los guiños a los seis siniestros debieron de haber hecho ese fenómeno posible. Sí. No, y aparte el tráiler sí te atrapa. Yo la verdad no me llamaba la atención en esta segunda película. Después de la primera, decía, bueno, no creo que me llame la atención verla. Sí la voy a ver con todo el tiempo. Pero ya con el tráiler me emocionó, me atrapó. Uh-huh. Y lo he visto varias veces. Bien, y en otra, pues sobre lo mismo, pues para los tramados como nosotros, en el tráiler se descubrió que venía una dirección oculta. Y así como sucedió con el tráiler de Star Trek Into the Darkness, que también venía una dirección por ahí oculta, nos dejaron la dirección del sitio web que se llama electroarrives.com. Y como no les pienso estropear la sorpresa, vayan, métanse al sitio y vean lo que aparece. Pero la historia para Spidey ahí no termina, pues todavía salió otra noticia en la semana. Pues ya se anunció de manera oficial que tendremos las películas spin-off del universo arácnido. Y comenzaremos con las dos primeras, que son la de Venom y la película de Sinister Six. Estos proyectos contarán con Alex Kurtzman, Roberto Orsi, que por cierto es mexicano, Jeff Pinker, Ed Solomon y Drew Goddard, de quien ya sabemos que estará a cargo de Daredevil para Netflix, ya también lo platicamos en semanas pasadas. Todos ellos, juntos con Mark Webb, estarán encargados de desarrollar la franquicia para Columbia Pictures. Y por si no fuera poco, se anuncia que en efecto Orsi y Kurtzman estarán desarrollando el guión de Spider-Man 3 para ser dirigida de nuevo por Webb y se estrenará en el 2016. Así que, señores, la era de los filmes interconectados ha empezado. Marvel, sin duda, abrió la puerta y no se quieren ya quedar atrás. Qué bueno, me da gusto, me emociono con estas noticias que das. La verdad es que ya era hora que empezaran a hacer universos integrados. Tiene para dónde, ya no solamente vamos a tener una trilogía de películas, sino que ahora ya vamos a tener un universo de películas. Y que la mitología Marvel es para esto y más, ¿eh? Por mucho. Yo no sé si qué está pensando. Insiste. Y si está pensando en hacer una película de Batman contra Batman, que parece la Liga de la Justicia, que parece que es una crisis infinita en el cine para DC. Y está cancelando series animadas, por cierto. La de Young Justice. La onda, te acuerdas que nosotros la veíamos en Freaky Fest pasados y nos gustaba a mí. De hecho, tengo la primera temporada y parte de la segunda y se me hace muy linda. Sí, caray, realmente alguien debe poner orden en esa compañía. ¿Orden? ¿DC? ¿Estás seguro? Pues voltean a ver lo que está haciendo Marvel. Sí, nada más, no en televisión, por favor. Y eso nos lleva a nuestra siguiente nota, que Agents of S.H.I.E.L.D. ya tuvo su final de media temporada y volvió a cerrar a la baja. esta semana, como lo comentamos, fue su final de media temporada. Y aunque parecía que se estabilizaba ya la serie en sus ratings, e incluso tuvo una pequeña alza la semana anterior, en este último episodio volvió a bajar, marcando su más bajo rating hasta ahora con un 2.0 en la demografía de los 18 a los 22 años, que realmente es el mercado meta al que va dirigido. ¿18 a 22? Sí, en el rango de los 18 a los 22 años hizo su punto más bajo de 2.0. ¿Y no tienes el dato del rango de superior? No, el rango superior no lo traje esta vez, pero no creas que sube mucho. No. ¿Qué pasa con esta serie? Mira, lo platicábamos, incluso antes de que llegaran ustedes, lo estaba platicando con Pablo, de que en realidad en rating va muy bien. O sea, si lo comparamos, incluso la semana pasada lo platicábamos, va a la par de Sleepy Hollow, que ha sido considerada como una de las mejores series que han estrenado en esta temporada, e incluso se está peleando el rating con la serie esta de NCIS. O sea, que si ya ves esos números, tú dices, pues va muy bien. El problema es de fanservice. Todos los que somos fans, la expectativa que teníamos de la serie era muy diferente. Entonces, los que estamos molestos con la serie somos los fans, los ñoños como nosotros. Pero en números, para la cadena, le está yendo muy bien. Aún y con todo de que ha marcado su punto más bajo. ¿Qué esperábamos de la serie? Pues es que venimos de The Avengers y luego bajamos a Agents of S.H.I.E.L.D. ¿Esperabas algo como The Avengers para mí? Sí, yo esperaba Fury, la viuda. Scarlett Johansson. Ya, por ejemplo, ahorita lo comentamos de Arrow, que yo le acabo de terminar de ver la primera temporada de Blu-ray. Comparada con Agents of S.H.I.E.L.D., o sea, tienen cosas similares. Por ejemplo, algún personaje que es un poquito como que cómico, medio hacker. En el caso tenemos Felicity en Arrow. Y tenemos a... ¿Cómo se llama esta? ¿Sky? Sí. ¿Cómo se llama? En Agents of S.H.I.E.L.D. O sea, en Arrow sí te la crees porque realmente como que trabaja, o sea, tiene como cierto tecnicismo. La otra, en Agents of S.H.I.E.L.D. se la pasa como que tuiteando, así como que, aprovechando redes sociales, como que, ya hackeé la CIA. Así como que, dos clics y ya la hackeé. Entonces, en Arrow sí te la crees porque dice, está hackeando a ella, dice, batalla para entrar a los servidores, así, realmente problemas que enfrentan los hackers. Ve que no puede entrar, oye, ¿sabes qué? Necesito entrar yo, necesito accesar directamente al servidor para poder obtener información. O sea, y hace sus chistes, hace sus bromas, hace sus participaciones, ¿te la crees? Y en Agents of S.H.I.E.L.D. como que yo siento, he sentido que todos cuentan chistes ahí, como que todos son también chistosos, así como que yo realmente no veo quién es el personaje principal, o sea, quién lleva más o menos el peso. Vamos a poner a Coulson, pero Coulson en Avengers era de los secundarios, que un secundario principal no lo veo yo así como que vaya arrancando. Pero están bien definidos los personajes, todo. Exactamente. Y en Arrow, lo que yo vi, me aventaba tres episodios al día, me los aventaba así seguiditos, me quedaba enganchado. En Agents of S.H.I.E.L.D. como que empiezan uno así bueno, luego así como que dos malillos, y uno más o menos levanta, luego los siguientes empiezan a bajar. Entonces, es muy interesante la serie para mí. Yo debo de hacer una confesión, güey. A mí, para que una serie me atrape, me tiene que atrapar desde el primer episodio. Y desafortunadamente, Agents of S.H.I.E.L.D. no me atrapó. Voy a decir algo que, con lo cual voy a temer de mi seguridad personal de aquí en adelante. Pero no veo a Agents of S.H.I.E.L.D. No lo veo. Al igual que no veo la serie esta muy, muy aclamada de Community. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me atraparon desde el primer capítulo. ¿No? ¿Qué sigue? ¿Que nos digas que no has visto Las Guerras de las Galaxias? No soy Rolas, yo sí las he visto. Saludos a Rolando. Aunque definitivamente ahí debo aclarar que comencé por ver el episodio 4. Si hubiera empezado por el episodio 1, creo que no las hubiera visto. No, definitivamente que no. Y mire, ¿y cómo son las cosas? Porque vámonos al otro lado del espectro. El día de ayer domingo, Homeland también cerró su tercera temporada. Y tuvo uno de los episodios más impactantes de toda la serie. De hecho, no les voy a spoilerear si no lo han visto, pero nada más les voy a decir, uno de los personajes principales de la serie muere. Así, de ese tamaño. Madres, esa serie está muy buena. Sí, y de hecho tuvo el récord de su mayor rating de toda la tercera temporada con 2.9 millones de espectadores. O sea, y estamos hablando de espectadores que lo están viendo en vivo. No estamos hablando de streaming, no estamos hablando de ningún otro tipo de reproducción, sino telespectadores directos. Entonces, la serie, aunque tuvo una tercera temporada algo extraña, comenzó medio floja, y a partir de la mitad de la temporada mejoró bastante, pero jamás nos hubiéramos imaginado el final que tuvo. Entonces, si no lo han visto, la verdad es lo que se está perdiendo. Corran a ver la temporada, pónganse el día, es una serie realmente muy, muy, muy buena. Y ahora, para todos los pervertidos, digo, para todos mis amigos que están por aquí, les voy a hacer así como que una imagen mental y a ver qué les viene. Una boa, un bar, música. Salma Hayek. ¡Es correcto! Bueno, pues, ¿qué creen? From Dusk Until Dawn va a tener serie. No la creo. Sí. Oye, rápido, un dato de... ¿Alguien sabe cuántas películas han filmado de eso? De ese tema. Creo que son 3. Sí, ¿verdad? 3 o 4. Creo que son 3. Sí, pero todo el mundo nomás recuerda la primera. Sí, yo me acuerdo nada más de la escena de Salma Hayek. Te lo creo. Es icónica esa escena, es icónica. De hecho, fuera de broma, sí, es una de las escenas icónicas de esa década, ¿qué fue? ¿Del principio de los 2000? ¿No? Yo, todavía fue 90. ¿Finales de los 90? Fue en los 90, fue después de Tiempos Violentos. De hecho, esa película la iba a dirigir Quentin Tarantino. Es del 96. Mira, gracias. ¿Y pues quién creen que va a ser la protagonista? No, ya no está para eso. No, ella no va a ser. Va a ser Adrián Palicki. ¿Ubican la serie de televisión anterior de Wonder Woman? La que hicieron un piloto tan malo que no salió. ¿La que iba a ser Wonder Woman? La que iba a ser Wonder Woman. Es una chica muy, muy guapa. Sale también en G.I. Joe. Sí. De hecho, sí, sale en G.I. Joe. En las dos de G.I. Joe, ella aparece. Entonces, ella va a estar junto con Jake Busey y Lynn Garrison, que la neta no nos interesa. Y en las esperadas, pues ajusten sus carteras, porque ya tenemos fecha de venta del set de la tercera temporada de Game of Thrones. Sí, y está anunciada para el 16 de febrero. Así que olviden el 14 de febrero, ahorren para el 16 de febrero. Buen punto, muy buen punto. Sí, o sea, ya sé por qué cambiar mi regalo del 14. Sí, sí, o sea, si se ven hábiles, guiño, guiño. Y bueno, y hablando de Xbox, anuncia sus primeras series originales para el primer cuarto de 2014. Se ha dado a conocer de manera oficial de que podemos esperar ya las primeras series originales de Microsoft en su servicio de Xbox Live para Xbox 360 y One. Ya todos le quieren entrar, ¿verdad? De hecho, ya le entraron todos con todo, literalmente. Sin embargo, no se han definido todavía cuáles son las series que van a estrenar. Pero lo más probable es que estemos hablando de la serie de Halo, de la cual ya se había anunciado desde mayo, en la cual Steven Spielberg sería su productor. Entonces, señores, el streaming es el futuro que ya llegó. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una medida muy, muy inteligente de la industria. Absolutamente. Siempre es la manera natural de la televisión. Sí, yo creo que están aprendiendo la lección amarga de la industria de la música. O sea, la televisión está cambiando, la verdad, y tenía que ser. Claro, y qué bueno que estén viéndolo de una manera creativa de hacer las cosas. Porque la gente que está haciendo la industria de la música No, yo por ejemplo, yo tengo ya mucho tiempo, y fácil te puedo decir, ya tengo años que no me siento en el televisor a ver una serie, a una hora, o sea, yo ya veo por streaming, ya veo por descarga directa, lo veo a mi tiempo, a mi momento, cuando se me da la gana, y la verdad es que la televisión para allá está girando. Sí, son los tiempos modernos. Y sobre streaming series, pues Sony ha anunciado que el próximo año transmitirá la precuela spin-off de Breaking Bad, llamada Better Call Saul, a través de Netflix. Sí, van a sacar una precuela spin-off de Breaking Bad. Estos son los desconocidos totalmente. Todavía no sé quiénes vayan a estar actuando en ella, fíjate, pero para el próximo episodio de la semana que entra les traigo ya los datos a ver si ya tengo del casting. Pero sí, va a salir la precuela ya de Breaking Bad. Así que para todos los que son fans, a seguir escribiendo la serie. Así es. Y bueno, y en otra de esas noticias raras y simpáticas, se murió, pero luego no se murió. ¿Peter O'Toole? No, sí, murió. Hace 3 semanas, Family Guy, que goza ahorita de su mayor popularidad en los ratings, hizo una movida muy aventurada. Mató a Brian, uno de los personajes más populares, sorprendiendo a todos. Brian, para quienes no lo ubican, es el perro de Family Guy. A la semana siguiente llegó su reemplazo, un perro que resultó ser pues medio impopular, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, en el episodio del domingo pasado, de ayer, Brian regresó. En una movida jugando con viajes en el tiempo, Stewie logra regresar y cambiar el pasado. En el pobre tío Ben ha permanecido muerto en las series y en los cómics. El tío Ben es el único que se ha muerto de veras. Y es el único que no ha regresado. No, porque hasta Brian regresó. Y bueno, y luego, en una nota que es entre cómics y película, pues tendremos un cómic precuela de Capitán América de Winter Soldier. Si recuerdan, hemos tenido cómics precuelas de cada una de las películas de Marvel que estamos sacando de su fase 1 y fase 2. Bueno, pues ya se anunció el cómic que va a servir como precuela para esta del Capi. Llevará por título Homecoming, y en él veremos al Capitán y a Black Widow en una aventura y el regreso de Steve Rogers a su antiguo vecindario de Brooklyn. El ejemplar estará a cargo de Fred Van Lente y dibujado por Tom Grumet, que la neta no tengo ni la más mínima idea quién frega, o sea. ¿Le suena a ustedes? Tom Grumet. Tom Grumet, ¿te acuerdas de aquellos años donde Viv publicaba La Muerte de Superman y sí, todo esto? Bueno, creo que él era el dibujante que se aventó todo lo de El Regreso de los Supermanes con Superboy. Ah, neta, dibuja sí, padre. Dibuja bien. Mira, dibuja padre. Bueno, entonces ya ubica uno. Y luego, sobre Indy. Recién comentábamos la semana pasada de la adquisición de los derechos de Indiana Jones por parte de Disney, y obviamente ya les llovieron con las preguntas de que si veremos más películas próximamente. Bueno, pues ya tenemos respuesta oficial, y es que no. No por lo menos en un par de años. La razón pues suena bastante lógica y muy honesta, y es por parte de Alan Horn, director de Disney Studios. Ahí lo abordaron en un evento y él mismo comentó de que pues que no tienen historia ni nada por el parecido por el momento, o sea, fue una negociación, se hizo, pegó y órale, pero agarró realmente a todos por sorpresa, o sea, no era algo que tuvieran muy planeado. Entonces él comenta que pues tendrían que pasar por lo menos un par de años antes de poder tener un guión o algo tangible, y que el plan actual es continuar con una película de Star Wars cada año. Y sobre Marvel, ellos comentan que pues ellos se han ganado el derecho de seguir su propia línea editorial, y que pues que Marvel pues, lo único que va a hacer es seguir haciendo sus historias, y Disney lo único que va a hacer es darles una palmadita en la espalda y recibiendo los cheques. Qué buena noticia, ¿no? Sí, muchos al principio se acuerdan que Pablo me comentó una anécdota que uno de los chavos dijo que Marvel no era lo que había quedado ahora que Disney compró Marvel. ¿Y no? No, o sea, qué buena onda que respeten. Sí, Disney los está dejando por completo, muy al contrario de lo que pasó con Lucasfilm, de que cuando Disney toma Lucasfilm realmente limpian la casa. Y con Marvel no, o sea, los están dejando perfectamente que hagan lo que quieran. Y ahora, la otra, pues que sobre Terminator. ¿Recuerdan que platicamos de la serie de televisión que están por sacar? Lo vimos hace un episodio, me parece. Bueno, pues ya se hizo oficial. Emilia Clarke, a quien conocemos como Daenerys Targaryen de Game of Thrones, estará interpretando a la joven Sarah Connor y trabajando de nuevo con Alan Taylor. Alan Taylor, que fue director de Thor y que también ha sido director de episodios de Game of Thrones. Y esto nos lleva a una analogía bastante simpática, porque si son seguidores de Game of Thrones, se van a dar cuenta de que ahí están dos Sarah Connor. Dale. Me quedé pensando, ¿no? ¿Con un enemigo? ¿La Lannister? ¿Ya lo ubicas? ¿Ya lo ubican? ¿A poco ella fue? Ella fue la de Sarah Connor Chronicles. Y ahora la madre de los dragones va a ser Sarah Connor también. Entonces tenemos a las dos Sarah Connors en una misma serie. Qué y bueno. Y eso nos lleva al rumor de la semana. Pues desde hace ya varios meses, y esta par en oreja, se rumora que Marvel Studios andaba detrás de Benedict Cumberbatch. Primero que podría estar en la mira para la nueva entrega de Star Wars, pero luego se supo en la semana de que podría ser más bien para alguna de las subsidiarias de Disney. Con lo que regresamos al viejo rumor sobre Marvel. Recordemos que Robert Downey Jr. ya termina su viaje como Tony Stark. Ya lo han dicho en varias ocasiones. Bueno, pues que se necesita una figura principal para la fase 3 de Avengers. ¿Ven para dónde voy? Cumberbatch, fase 3. ¿Y qué película tenemos pendiente ahí importante de Marvel? Doctor Strange. ¿Les late Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange? Pero como figura icónica, Necesitan un actor ya hecho, que es lo que Tony Stark, Robert Downey Jr. tenía como Tony Stark. ¿Será por ahí? Pues Cumberbatch puede ser, ¿no? A mí la verdad me late mucho que Cumberbatch fuera Doctor Strange. O sea, la neta es un actorazo, ha demostrado. A mí me fascina su actuación desde que lo conocí en la serie de Sherlock. Ahora que sale también en The Hobbit como el dragón de Smaug. Y lo vimos también hace poco en Star Trek Into Darkness como Khan. Entonces, es un actor muy, muy, muy, muy bueno. Y la verdad, sí me late como el Doctor Strange. Ahora, la nota triste de la semana, pues fue el fallecimiento de Peter O'Toole, que falleció a los 81 años de edad en el hospital de Wellington, debido ya a una larga enfermedad de la cual padecía. Peter O'Toole es uno de los grandes actores con entrañables interpretaciones, desde un papa en la serie de los Borgia, hasta su más famoso papel como Lawrence de Arabia, hasta el espantoso papel como Saltar en Super Q. Sí, y fíjate, hablando de Peter O'Toole, es la actriz, Pablo, que es el que trae los nombres, que salió en Smallville, la mamá de Clark Kent, se pidió O'Toole, y leí muchas veces en algunos foros, incluso en algunas notas periodísticas, que era hija de Peter O'Toole. ¿Ah, neta? Pero no, no es nada. No, o sea, no, nomás se comparten la piel, pero no. Sí, exactamente. No están relacionados. Pero sí, el otro día me llamó la atención la relación que había con Supergirl y ese es Smallville. Mira. Hay dato también, antes de que se me olvide. Esa actriz, ahorita a ver si me acuerdo el nombre, salió, la hizo de Lana Lang en la de Superman 3, ¿se acuerdan? La mamá de fue Lana Lang en Superman 3. Oye, Pablo, ¿tú te acuerdas cómo se llamaba la mamá de Smallville? La actriz. No, pero ahorita que tengo aquí esta Wikipedia, ahorita averiguamos. Okay. Y bueno, y por mientras, en lo que averiguamos y nos quitamos la duda. Perdón que te interrumpa, también me pasó a mí el fin de semana que muchos no ubicaban a Peter O'Toole, muchos jóvenes sobre todo. Hay que recordar que es el que sale en Troya. Es el papá de Héctor y Aquiles, sí. Que tiene una escena, no sé si a ustedes les llegó. Ya lo ubiqué. Ay, a ver, no me digas que no lo ubicaban. A los jóvenes no lo ubicaban. No. Es el papá de Héctor y Aquiles, que hay una escena donde te arrolandaste. A Brad Pitt, de que no sé si acuerdan cuando va a recoger el cuerpo de Héctor, que ahí le dice que él amó a su hijo desde el momento que corrió los ojos hasta el momento que tú se los cerraste. Ese era Peter O'Toole. Chao. 8 veces nominado al Oscar. Ganó una vez, ¿no? Sí ganó. Fue por trayectoria. Por trayectoria. De hecho, él no lo quería recibir, pero sus hijos se lo convencieron. Annette O'Toole es la actriz. Annette O'Toole, que fue Lana Lang. Y es. Pero muchos. Lo leí y te digo que fallece Peter O'Toole. Y la citaban como hija, pero no, realmente no tenía nada, ningún parentesco con él. Y te digo, Peter O'Toole fue 8 veces nominado al Oscar, no ganó ni una. Y recibió un Oscar honorario que no lo quería recibir, él decía que él merecía por una actuación, pero lo convencieron sus hijos y fue el Oscar que recibió. Yo la última actuación que le di a él fue precisamente en la serie de los Borgia, que la hace de Papa, y ya se ve sumamente, sumamente, sumamente demacrado, ya se ve muy grande, y realmente, si lo ves bien, tenía 81 años, no estaba tan grande, pero sí, ya se veía muy grande. La vida en Hollywood no es tan sencilla como parece. No, fíjate, fue un gran actor. Cuando hizo Peter Lawrence de Arabia, perdón, él era prácticamente desconocido, había hecho 3 papeles de suma importancia. El director tenía planeado a Marlon Brando para el papel de Lawrence de Arabia, no quiso. Qué raro, Marlon Brando negándose papeles. Ya ves cómo era el gran Brando. Pero Peter O'Toole tuvo a bien a escoger el papel, aceptarlo. Es un ícono. Si nadie ha visto esa película, se la recomiendo, un poco larga, pero vale la pena. Es una película fantástica. Vale la pena verla. Y además está basada en hechos reales, que es una de las cosas que la hacen más impresionante. Sí, fue un inglés que llega antes de la Primera Guerra Mundial. Incluso había vasminos que descendían o habían conocido al verdadero Lawrence de Arabia y decían que Peter O'Toole era la reencarnación de él, del héroe. Fue tanto la actuación que hizo que lo llegaron a considerar como la reencarnación. Bueno, aquí estoy checando un dato. En la película de Pixar, la de Ratatouille, él es el Peter O'Toole, es la voz del crítico. Y sale al final, que le hace la carta. Sí, es cierto. Esa es la voz del crítico. Ahora la versión en inglés, pero en español. Pues, no. Y bueno, y en los cumpleaños, pues hoy, el día de hoy, se cumplen 30 años del estreno de Return of the Jedi en México. Se estrenó un 16 de diciembre de 1983. Y pues sí tengo que decirlo, yo sí fui al cine a verla en esa fecha. También me llevaron. Solamente a Rolando, que pues estuvo viviendo en una cueva toda su infancia en los 80s, pues no fue, ¿verdad? Pero el 16 de diciembre de 1983, ocho meses después de que se estrenara en Estados Unidos, llega a México y es el 30 aniversario de Return of the Jedi. Y bueno, y por penúltimo, avanzamos a la taquilla mexicana. Entonces, tenemos que The Hobbit, evidentemente, pues toma el primer lugar, lo arrebata y ahí se va a quedar por mucho tiempo. Tuvo de asistencia 1,335,146 personas que la vieron. Es un chingo. No, es un frego, un danazo de personas. O sea, eso hizo en ingresos 76,833,714 pesos desde el jueves que se estrenó. Oye, aquí me surge una duda. ¿Cuántas personas, bueno, lógico, ese tipo de películas tiene su público, pero cuántas personas entran a ver una película sin ganas de verla? Te lo digo porque me pasó el fin de semana aquí en Durango, en las Salas Platino. La única película que está exhibiéndose es The Hobbit, y me tocó y dije, pues es la única, vamos a entrar. O sea, ¿cuánto no pasará eso? Nosotros vamos. De hecho, ahorita llego ahí. A mí me pasó con la de carne. Luego, en segundo lugar bajó Los Juegos del Hambre, que ya lleva, los asusto, 6,188,969 personas. Más gente ha visto Los Juegos del Hambre de que población tiene Durango. Sí, me queda más que sí. Y luego, en tercer lugar, Dos Pavos en Apuros. En cuarto lugar... ¿Alguien ya vio esa? No. ¿Y yo? No. Ya supe de qué trata. Ya sabía que ibas a salir. No, yo no la he visto, pero ya la vio un ahijado que tengo y yo me emocioné. ¿El primo de un amigo? Ajá. No, en serio, no la he visto. Esta vez no la he visto. Ok. Capitán Phillips está en cuarto lugar. Rescatando a Santa, no me pregunten. Se estrenó esta semana, va en quinto lugar. En sexto lugar, El Abuelo Sin Vergüenza. En séptimo lugar, Cuestión de Tiempo, que creo que subió, no, se permanece la misma de la semana pasada. Ahí está Thor, bajó octavo. Les digo cuántas gentes ha visto Thor: 6,575,643 personas. ¿Cuánto lleva ya en cartelera la de Thor? 7 semanas. Y Amor a Primera Vista por fin bajó al noveno lugar. Y a pesar de todo, ya cuando vemos el número de personas, no la ha visto tanta gente, ¿eh? Ya ven que estuvo arriba. Lleva 2,326,177 personas. ¿Con cuántas semanas en cartelera? 6. Entonces, en proporción realmente no es tanta. Digo, si hablamos de Los Juegos del Hambre, que lleva 4 semanas y 6 millones de personas. De hecho, estaba viendo para el próximo episodio el top 10 de las películas del año. Hay 2 mexicanas en el top 10 de más taquilleras en este 2013. No creo que esté esa. No, definitivamente no creo. Y en último lugar, bajo cero con 107,968 personas. Gracias por participar. Y eso nos lleva, por último de la semana, y para terminar la sección, pues con el gran estreno de, y el último gran estreno de este año, que pues es The Hobbit. En la taquilla mundial ya sobrepasó los 200 millones de dólares. ¿Alguno de ustedes ya la vio? Yo ya la fui a ver. ¿Qué te pareció, Pablo? Sinceramente, la fui a ver en 3D, y por ahí unas críticas decían, no, sí, vean en 3D. No, la verdad, no la aprecié mucho en 3D. En este caso, yo sentí que se oscureció mucho la cinta. ¿En qué cine la viste? En Cinépolis. Entonces, sí, yo sentí que se oscureció la cinta porque yo un momento ya me cansé, me lo quité, en parte unas batallas que están ahí, llegase por el final. Y dije, ah, pues me la voy a ver así, si lo lees, pues sabe mejor. Sí, pues hago viscos y ya lo ve 3D. Y aparte, bueno, como uno ya se le entiende en inglés, pues no está leyendo los títulos. Pero sí, yo soy recomendado que no la vean en 3D, que la vean normal. Me pasó un poquito como Los Juegos del Hambre, así como que un inicio así como que largo, largo, largo, largo, largo, y entonces como que ya ya quiero que vea el dragón, ya, ya, sal, o Juegos del Hambre, ya que se empiezan a matar. Este, es un tiempo un poquito largo, este, se me hizo más, más dinámica la primera este, película, el Hobbit. ¿La primera se te hizo más dinámica? Sí, creo que tú opinas lo contrario. Fíjate que a mí, este... Ah, es que tengo una... Mira, yo me acabo de aventar la de Hobbit, la primera parte, y me aventé la versión extendida, que por cierto ya, ya salió a la venta, ¿sí? Se la ¿cuánto recomiendo. ¿Cuánto tiene la versión extendida comparada con la original? Son como 10, 12 minutos más. Realmente no es mucho. Y luego me aventé, pues ya ahora en el cine, la... la segunda parte, entonces ya las vi completa. Me gusta más la segunda parte, se me hace más, más trabajada, los personajes mucho mejor logrados, las escenas de acción más coherentes, mejor enlazadas. Algo que mejoró bastante, y lo noté inmediatamente, es el CGI. O sea, mejoraron mucho los efectos especiales. Y se me hace extraño de vuelta porque nos tienen acostumbrados a efectos de primer nivel. Y en la primera se me hicieron medio flojones. En esta se me hizo que mejoraron bastante. Incorporaron un personaje completamente nuevo que no viene en los libros, que es esta Evangeline Lilly. Y pues lo confieso, es este. Pues todos vamos a verla, ¿verdad? Y a pesar de todo, Tauriel, que se llama, es un personaje muy Tolkien. La verdad es que es muy, muy, muy Tolkien. Este, es... realmente la tomas como si sí lo hubiera escrito Tolkien, ¿no? O sea, es muy buen personaje y se me hace que es de lo mejor de la película. Bueno, creo que aquí el detalle de esta opinión que ya tengo es porque solamente he visto la del Hobbit una sola vez. Y te la veo una segunda vez. Entonces, es una comparación porque solamente he visto la del Hobbit la segunda. Una vez, la primera la he visto una sola vez. Entonces, es la comparación, la referencia que yo tengo, porque la primera sí se me hizo más, este... como que más dinámica, y la segunda, como ya queríamos ya todo el mundo, la primera acabamos ya que estaba así como Smaug, creo que sí abrió el ojo, ¿verdad? Smaug abrió el ojo. Dijimos, la segunda va a empezar luego ya el dragón y ya lo que empieza. Sí tardó un rato en aparecer, está muy padre el dragón, la verdad, sí está muy impresionante. El dragón está impresionante. O sea, está muy bueno, o sea, sí vale la pena la espera, pero como si es una espera así como que muy larga, es como que ya está el dragón, ya empieza a quemar gente, porque... Oye, ya. Fue buena la decisión de Peter Jackson dividir el libro en tres películas. Un solo libro en tres películas. Mira, yo sigo con la opinión de que no debía ser tres películas. Originalmente, Guillermo del Toro iba a ser el director de la película. Y el proyecto original estaba pensado para hacer dos películas. Porque hay que hacer un poquito de pausa aquí. The Hobbit fue el primer libro que escribió Tolkien. Era un libro enfocado para niños. Al libro le fue muy bien. También que el editor en aquel entonces le pidió una continuación a Tolkien. Y Tolkien pues se volvió loco y entregó El Señor de los Anillos. Entonces cuando llega con El Señor de los Anillos... Eran tres libros que se hizo una película por cada libro. Y no, y más que eso, originalmente El Señor de los Anillos no eran tres libros, era un solo libro. Nada más que era un libro... Era como el de Azteca, no sé si lo han visto el libro de Azteca, que es una cosa que parece como que quieres matar a alguien con ese libro, nomás se lo avientas y ya. Bueno, pues era una cosa así. Entonces, estamos hablando de los años de la posguerra, entonces para las editoriales era prácticamente imposible vender un libro de ese tipo. Entonces lo que hicieron fue que lo dividieron en tres. Tolkien renegó, protestó y todo el rollo, pero pues no le quedó otra más que aceptarlo y hacerlo en tres libros. Entonces, bueno, The Hobbit tiene el problema de que no es un libro tan grande. Es un libro muy pequeño realmente, a comparación, vamos, de cualquiera de los tres de El Señor de los Anillos. Pero tiene otra mecánica, tiene otro flujo de narrativa muy distinto a El Señor de los Anillos. Y eso es lo que le está afectando mucho ahorita. Porque todos los que estamos yendo a ver The Hobbit, pues lo primero que nos damos cuenta es de que no es El Señor de los Anillos. Entonces como que nos decepciona. No, pero ya... tú estás viéndolo desde el punto de vista que conocemos la historia. Pero por ejemplo, los que conocen las películas, que no conocen de los libros, que no han leído los libros, que son fans de las películas, van y ven lo que estás diciendo, que no es El Señor de los Anillos. Mira, tengo una anécdota así como que medio cochina de esto, pero cuando salí de Hobbit en este fin de semana, pues fui a los baños, porque pues bueno, son tres horas, ¿eh? Pues hay que ir al baño después. Entonces estaba en el mingitorio y al lado mío estaba otro chavo y estaba hablando por teléfono. Y dice, no, pues vengo saliendo del cine, güey. Y luego dice, no, del Hobbit, está chingoncísima, güey. Ah, ¿quieres verla? No importa, te acompaño, güey, la vuelvo a ver. Entonces dije, mira, o sea, sí les está gustando. O sea, es un signo claro de que la película sí les está gustando. a lo mejor los que somos ya más fans de tiempo atrás o que somos tolkianos, pues sí nos causa un poquito más de reacción, ¿no? Pero por ejemplo, Rolando, un saludo Rolando, donde quiera que estés. Pues él es fan sototototote de la primera de The Hobbit, o sea, le encantó. Y como sabemos que él nomás ha visto como 4 películas en toda su vida, entonces, pues sí es fan. Y le falta decir los Ghostbusters. Y le falta decir los Ghostbusters, pero bueno. Pero fíjate, o sea, eso es lo que vamos. A él sí le gusta la película y no está tan empapado de la historia y todo. Y yo creo que es lo que está pegando, ¿no? Pero sí. A lo que iba, mi pregunta inicial, ¿no estás de acuerdo en que hayan hecho 3 películas de No, yo pienso que 2 películas habría sido más que suficiente. Entiendo que Peter Jackson está metiendo mucho de los apéndices. Y está metiendo. Es un miembro de la Tierra Media. Es que ese es. Visto físicamente. Pero es que fíjate que ese es un punto que a mí me está sacando ya mucho y me está empezando a preocupar de Peter Jackson. Peter Jackson le encanta, vive, habita en Tierra Media. O sea, ya es un hobbit él, o sea. Pero ya lo pones a dirigir otra cosa y ya no es tan buena. Por ejemplo, King Kong. La verdad no es buena. O sea, está muy apegada a la novela original, pero no es tan buena. Heavenly Creatures tampoco es muy buena. Y si te pones a ver cualquier película de Peter Jackson, no son tan buenas. O sea, yo considero que su obra maestra, y por lo que lo vamos a recordar y por siempre estar agradecidos, es por Lord of the Rings, ¿verdad? Es una obra de arte eso. Sí, absolutamente. Todas las secuencias que se ven con el Señor de los Anillos son simplemente, recuerdo mucho la persecución de Frodo con los jinetes por estos reyes sobre el río y cómo el río se come a todos estos jinetes. Es genial esa escena. Simplemente 11 nominaciones al Oscar. Y ha sido la primera película de fantasía en ganar Oscar a mejor película. Sí. O sea, no es gratis. No, o sea, son. Es el oficio que tiene. Pero para ese tipo de películas, como decía Plata, pues nada más para ese tipo de películas, fuera de eso. Fíjate que yo siento que hay algo en este tipo de películas de fantasía. Yo siento que no hay películas de fantasía. Pero fue productor nada más. Dice Boleta, fue el director. Vamos, con un lapso de tiempo muy corto. Como que son, o como que tienen que esperar bastante. No, tras un tiempo ahí. Fue productor, no fue el tiempo, sino no lo sé. No sé si ustedes comparten la misma opinión. Sí, o sea, The Hobbit es buena, la verdad es buena. La película me gusta, la volvería a ver feliz de la vida. De hecho, la voy a ver otra vez, es un hecho. Pero pero si la ves como película, sí tiene fallas serias, tiene detalles no tan sólidos y no es una película tan redonda como las otras, ¿no? Ya no comparemos con que si la historia es mejor o peor. No por ahí, sino en la redondez del guión. Ahí siento que tiene algunos problemas en eso. No, y ya teniendo problemas en un guión, estamos viendo que es una. Claro, es que tiene serios problemas. Bueno, y eso es por mi parte todo lo que vimos de la semana, que fue una semana bastante cargadita de notas y con los estrenos y con The Hobbit, que pues ya se acabaron los estrenos de este año, literalmente. Y pues ya esperar ahora sí la temporada de primavera, que vendrá con Capitán América, creo que es el primero que se estrena. Y y pues vamos a la siguiente sección. Vamos ahora entonces con Pablo y con Juanjo. ¿Tiene pila ya? Bueno, pues antes de comenzar con nuestra sección, tuvimos por aquí la visita muy rápida de Alan Rupert, que viene desempacándose en este preciso momento de la Mole Comic Con, y creo que pues nos trajo varios regalitos. No sé si quieras comenzar a platicar de ellos, mi estimado Pablo. Sí, bueno, mientras estamos aquí viendo las fotos del evento, nos mandaron varias cosas de por parte de Camite de Bruguera. Entonces tenemos de por parte de Camite los últimos posters de sus artículos de Walking Dead. O sea, los posters viene todas las portadas de todos los cómics que están manejando. Y por parte de Bruguera nos mandaron dos diferentes, que son de Dark Horse, y es Conan y Hellboy. Hellboy y Redimo también viene por ahí. No, eso viene más bien en la parte. Tenemos más bien Conan y Hellboy, así parte en grande. y los demás deben ir al resto. Y en la Dave Mall, la Tortuga Ninja y los demás. Entonces, la verdad, aquí está muy grande, está muy padre. Y vamos a dar algunas mecánicas para que te puedas estar llevando. Exactamente, pues ahí, también gracias de... bueno, por aquí están los cursos y los quieres platicar. También tenemos aquí algunos cómics que vamos a estar repartiendo. La semana vamos a estar dando la mecánica para que se hagan ustedes de ellos. De hecho, el envío va por nuestra cuenta. Nosotros se los mandamos a su casita. Y ustedes lo único que van a tener, bueno, es estar pendientes de la mecánica. Tenemos un Spawn 200 de parte de Camite, y yo sé que muchos lo van a querer. Tenemos ejemplares de Fanboy contra Zombie, tenemos ejemplares de Los Simpsons. No, Rolando, no son para ti. Tenemos de Hellraiser también, Rolando, tampoco es para ti. Tenemos de 28 días después, Pablo quita las manos de él. Pero la joya de la corona son dos autografiados que tenemos. El primero es el número uno de Show, autografiado por John Lyman. Sí. Sí. Y, o sea, cuando vi a Alan que llegó con este, yo dije, ah, pero pues no, se los vamos a regalar a ustedes. También quiero saludar mucho a Alfredo Villegas, que es el traductor, se incorpora como traductor. Es un tipazo, la verdad, ya por ahí vamos a tener una entrevista con él, ya la tenemos por ahí agendada, para que nos platique sobre su trabajo ya, ahora sí, dentro del mundo de cómic, traduciendo. Y también tenemos otro, que es una fregonería, que es el número uno, edición de Walking Dead del 10º aniversario. Híjole, está precioso esto, fue el que dieron allá en la mole, bueno, el que pudiste ver aquí. Esa es la portada que va a estar a la venta ya próximamente en la República. Ah, sí. Recordemos que la versión de la mole es escala de grises y viene el título ya hacia color. Esta es la versión completamente a color. Sí, está padrísimo y está autografiado también. Y esto nos vamos a estar... Este está autografiado por Michael Golden, que es hizo portadas variantes, o sea, no la portada que viene ahí. Creo que viene una atrás de Michael Golden, déjame dar la vuelta. Creo que es esa una portada variante. ¿La contraportada? Es una chulada. De checar. Trae barniz de registro espectacular. No soy yo el más gran fan de Camite, pero debo reconocerles y admitirles que hicieron un muy buen trabajo con este ejemplo. Bueno, yo sí los quiero, los de Camite. Gracias, Marcio. ¿Yo me lo puedo quedar Quita tus manos de él. Los voy a cuidar yo. De los cómics, por favor. Así que pendientes en las dinámicas, en los cuentos aquí de los Freak Fest. Sí, ahí vamos a estar publicándolo en las cuentas, tanto en Twitter como en Facebook. En Google Plus, la neta no, porque nadie lo pela. Pero también en nuestra página ahí lo vamos a estar poniendo. Entonces estén muy atentos. Vamos a estar en estas dos semanas, vamos a estar dando las dinámicas para estar repartiendo la mayor cantidad entre los que nos siguen. Y la verdad es que muchas gracias a Bruguera, muchas gracias a Camite. La verdad son unos tipazos, son muy, muy, muy accesibles. Y la verdad es que ojalá que otras editoriales, Giovanni, se acercaran de esa manera y tuvieran ese... pues esa sencillez de tratar, porque al final de cuentas pues las editoriales se hacen de nosotros, nosotros que somos los que compramos o los que disfrutamos, y se nota que hacen su trabajo con gusto, y eso la verdad es que te alegra bastante, ¿no? Efectivamente. Y fíjate que ahorita viendo tanto cómic nuevo, realmente yo no me siento tanto. Recuerdo mucho como por ahí del 2004 comencé a encontrar pues un universo totalmente nuevo dentro de la computadora. Resulta que pues estando por ahí un día sin hacer gran cosa en casa, empecé a navegar y teclé sobre el buscador, sobre Google, una de las obras que había querido leer desde hacía mucho tiempo. El regreso del caballero nocturno, lo teclé y ándale que me aparece un archivo PDF donde yo podía dar clic para bajar. Y lo bajé, se bajó con una calidad, pues no era la más adecuada ni la más óptima. Sin embargo, pues eso me abrió las puertas a todo el mundo del comic scan, que pues realmente es muy satanizado y lo que ustedes quieran. Pero yo realmente tengo la opinión... ¿Pirata? No tanto pirata. ¿Sabes qué? Yo siento que te sirve para leer, para que escojas lo que realmente quieres comprar. Y en realidad está ayudando mucho a la industria, porque muchos de los cómics que no conoces, pues puedes leer en este medio y los puedes llegar a comprar. De hecho, yo no compraba tanto cómic desde que comencé a bajar archivos escondidos. Fíjate qué bueno que tocas ese punto, porque yo soy de la opinión de que es piratería cuando tú compras algo que pudiste haber adquirido tú mismo, o sacas provecho del trabajo de otros. Ahí sí estoy consciente de que eso es piratería y eso es mala leche. Pero, por ejemplo, en el caso de los cómics, libros, películas, canciones, el que es fan las termina comprando. Yo, por ejemplo, hay muchas series que no hubiera comprado, no hubiera conocido, si no hubiera sido por descarga, o sea, la verdad. Y termina la serie y, o sale el set y voy y lo compro. O sea, si me gusta, voy y lo compro. Por ejemplo, fui y compré el set de Arrow, ¿no? O voy y ya estoy esperando para comprarme el de Game of Thrones o los de Walking Dead, etcétera, ¿no? Y habrían muchas series que a lo mejor nunca hubiera visto. O sea, nunca las habría conocido antes. Por ejemplo, vamos a ponernos la de Almost Human o muchas otras series que pues de una u otra manera no habrían llegado, ¿no? Entonces, el tradumaquetado, como se le llama, es un elemento básico para que realmente los fans conozcan otras propuestas. Sí, creo que todo esto pues comenzó con varias comunidades. La que yo recuerdo más, que tengo más presente, es el CRG. Actualmente lo encuentran en la mansión crg.com. Esta página está formada básicamente por españoles. Yo recuerdo muy bien que cuando recién comenzó en este mar, en este océano de tradumaquetas, pues este fue mi isla, este fue donde pude comprar prácticamente todo lo que se había escrito en la industria hasta ese momento. No sé tú, Pablo, dónde hayas encontrado, dónde hayas visto estos cómics. Mira, yo comencé con el sí los conocía, pero no era tan lector como ahora estoy acostumbrado a hacer. Yo comencé a leer las maquetas cuando me entró la desesperación porque no veía para cuándo iban a publicar los cómics de DC aquí en México. Entonces yo comencé bajando todo lo que fuera La Muerte en la Familia, pero la de primera recuerda fue la de La Noche de los Búhos. Yo me lo bajé de ahí y ya como en la semana me enteré que DC iba a tener los derechos, Televisa tenía los derechos de DC, entonces y ya no tenía, pues ya me los leí. Se los leí una semana antes de que diera el anuncio. Entonces yo comencé por ahí. Entonces me gustó la lectura de esos cómics. Aunque tengo la pantallita así como que son unos 15, 20 pulgadas de mi pantallita. Me gustó el trabajo que estaban hechos. O sea, yo me los aventé. No eran transmaquetados, sino me los aventé en inglés, que fue lo que yo conseguí. Especialmente de otros espacios como la novena dimensión. Y empecé a explorar otros sitios que me ofrecían así otras propuestas que ahorita no teníamos así en México. Pero también así me aventé yo unos cómics de Before Watchmen para checar. Porque yo leía las críticas que hacían de gente en Estados Unidos. Y decían, no, esto no está muy bueno, esto no está malo. Y como yo he hecho videos en YouTube y ya se recomiendo cómics, me dicen, oye, ¿qué te parece este cómic? ¿Qué tal se va a poner? Y yo lo leía, los adelantaba y pues ya te recomendaba. Y ya podía decir yo con toda certeza, ¿sabes qué? Sí está bueno, ¿sabes qué? No está bueno. Por ejemplo, cuando comenzó lo de Marvel Now, preguntaban, oye, ¿qué cómics vale la pena comprar? Pues yo me bajé todos los números, uno, todos los que pude. Él empecé a leer y ya podía yo decir ya la opinión. Oye, ¿sabes qué? Este cómic sí te va a gustar, este cómic no. Y este cómic se va a poner bueno y como que estaba más o menos. Y es la guía que yo uso actualmente para seleccionar los cómics que estoy comprando actualmente de Marvel. De hecho, yo recuerdo que por tu video hice mucha selección de los cómics que actualmente compro de Marvel Now. O sea, sirve, sí sirve. Pero todos estaban hablando de bolsos en línea, pero fíjate, hay una accesibilidad en el DF. Yo los compraba, yo por cuestiones de trabajo yo viajaba mucho y hacía dolor viajar con un cómic que se fuera a malestar. Y yo llegaba a la plaza de la tecnología ahí en la unidad central a comprarlos en un PDF, en un CD, sagas completas, estaba la guerra secreta de la guerra secreta, la de la guerra de Hulk, que fueron los que yo empecé ahí, fue cuando descubrí eso. Cuando llegué y veo cómic digital, no me lo imaginaba cómo era. y ya después los conocí y era como este Pablo, lo llevaban con la facilidad de un CD, lo abría, en el hotel me ponía a leer, si no me gustaba, no pasaba nada, y te ibas dando cuenta para futura, o sea, si ya los veía ya impresos, te los compraba. Exacto. Fíjate que, bueno, recuerdo yo mucho que cuando recién empecé en esto de navegar por la página del CRG y otras más, cuando se dan este tipo de casos, que los mismos foreros se percataban de que su trabajo estaba siendo utilizado para venderlo precisamente, ardía Troya, el foro se incendiaba, querían salir con las antorchas y los picos y las palas a tratar de encontrar a quién estaba haciendo esto. Y realmente yo creo que es parte de lo que tocaba, de lo que tocaba cuando se anunció de la plática. Pues si es algo que haces tú mismo, que haces para compartir con la comunidad, y ves que alguien está sacando provecho o está luchando con lo mismo, pues siempre sencillamente te entra una desesperación, un enojo total, exactamente. Ahora, pues también hay que verlo por otra parte, si eso sirve para que llegue a más gente, y esta de más gente pueda seguir comprando cómics y no se siga creciendo, pues yo creo que es algo más o menos bueno, ¿sí? También recuerdo más o menos cuando sería, bueno, no nada más el CR que fue el parqueaguas de este sortimiento de los cómics escanes. Recuerdo también que entré por ahí a un foro argentino cuando no era muy conocido en internet aquí en México. Y ahí la forma en que compartíamos cómics era muy interesante. Habíamos unas cuentas de Gmail y había un lugar que tenía acceso a todos estos cómics. Y tú simplemente llegabas con eso, ¿sabes qué? Me está haciendo falta los últimos, el último arco de la vez. Ah, órale, ahí te va mi cuento. Órale, ya te llegaron. Los veías, los descargabas y ahí tenías tu biblioteca digital. Nunca pasó nada de eso. Y desafortunadamente nos llegó todo esto de las leyes que empezaron a ponerle algún freno a la industria, compartir en internet, y estos foros pueden cerrando poco a poco. Bueno, yo antes seguí una página que se llama The Real Spellcaster. Era donde yo bajaba mis cómics y yo los leía. Y entonces surgió el detalle de cómo que ya vimos de OmniPress, una compañía argentina independiente, que descubrió que mucha gente, inclusive fue en Perú, descargaba los cómics, los empezaba a vender, pues los vendían en las tiendas. Entonces competían directamente contra los cómics de OmniPress, o sea, tenían las dos ediciones, o se adelantaban, o venían trazados. Entonces descubrieron que eran versiones maquetadas y que se las estaban vendiendo. Entonces metieron acción legal y muchos de estos foros empezaron a cerrar, cambiaron dirección y todo lo que tú quieras, pero ahorita hay mucha, ¿cómo digamos?, como carencia de cómics de Marvel precisamente por esta demanda que existe. Exacto. Sí, ya me recuerdo todo eso, eso con OmniPress, y se dejó ir tanto, se dejó ir absolutamente tanto contra los foros, contra los blogs, pues desafortunadamente ya no tenemos la participación de los compañeros de Sudamérica en ello. Y también no se recuerda una página de cómic de Spider-Man que al final venía un nombre así como que Luis 9XX. Entonces ese nombre, como que, oye, ese ¿qué traductor quién es? ¿O qué, o de dónde salió? Era, o sea, como que me sacó un scan, fue maquetado y lo metieron como portada del siguiente número de Spider-Man. Entonces, lo de OmniPress, más lo que salió de Marvel México, entonces ahí se encendió la mecha y por eso muchos foros fueron cerrados. Sí, comenzaron a cortar enlaces de descargas directas, porque déjame que te diga que antes de las descargas directas, la red que se utilizaba para bajar los cómics era básicamente el Emul. Y básicamente la ventaja que tenía esto era pues que los servidores no se caían. Si tú subías un cómic y lo empezabas a buscar, pues el hecho era de que lo podías encontrar siempre y cuando alguien más lo tuviera y lo estuviera compartiendo. Sí, yo actualmente uso, a veces cuando no encuentro algún cómic, los voy entro directamente al torrent. Es cuando yo los estoy consiguiendo. Me gusta el torrent porque lo puedes tú poner en pausa y lo bajas así poco a poquito y lo vas consiguiendo. Por ejemplo, así conseguí yo los cómics de la Tortuga Ninja, pues precisamente para tomarlo como referencia para este el podcast del de este el podcast anterior. Y este no, otras páginas que a veces yo uso, no es todo maquetado, sino que son en scans directamente de la del original americano. Este se llama Portal Comic, es un portal este argentino. Entonces lo que me gusta de este portal, de este foro, es que me va mostrando las últimas páginas que se está publicando. Entonces siempre vas viendo lo más reciente que va saliendo. Si entras a otros foros, siempre empiezas por la página número 1 y tienes que ir hasta la 300 para si quieres contar lo más reciente. Este me gusta porque la numeración va al revés. Empiezas tú por lo más reciente, entonces irás tú al pendiente la semana que ponen los cómics, ya lo vas bajando rápidamente y ya se lo vas checando. Yo sí checaba yo muchos cómics, por ejemplo, lo que comenté de para hacer mis videos en YouTube, para hacer las recomendaciones. Ya que lo voy comprando yo original, ya lo voy desechando. Series que no me van gustando, también las voy desechando, o sea, para no tener saturado aquí mi disco duro, porque de hecho tengo como 20 gigas aquí de material. Pero no todo es de Marvel. Lo de Marvel Now, mucho ya lo borré. Porque ya tengo los originales. Sí, ya tengo los originales. Y muchas cosas como que ya las leí y no me interesan. Sí, hay cómics muy buenos, por ahí uno el de Miss Marvel. Aunque se ve así como que, pues, un cómic así secundario. Pero la verdad lo empecé a leer, me gustó el trazo, me gustó la trama que estaban llevando, así sí me gustó, pero ya lo borré por ahí. No me fijé, lo borré. Ya sé. Oye, ya te quería platicar mucho de las páginas y de dónde se generan estos archivos. Me gustaría que me platicaras, Pablo, ¿cuál es el emisor de Comics Scans que utilizas? Yo me quedé en el Civis Play, creo que es el más sencillo y más funcional de todos. Sí, yo también, de hecho, también uso el CX Play. Me gusta porque está sencillo, no le aprietas en unas teclas y te empiezas así a correr automáticamente. Pero la verdad es, por lo sencillo, por lo ligero, por lo práctico que es, que es, yo la verdad uso el CX Play. Exacto. Sí, hay infinidad de programas en la red que puedes utilizar para leer los scans, pero los que te recomendamos básicamente es precisamente el CX Play. Otro punto que me gustaría tocar ahorita es el hecho de que los visionarios en la industria, escritores visionarios en la industria como Brian Kevaughan y artistas como de la talla de Marcos Marte han encontrado dentro del Comic Scan una plataforma para poder ellos mismos lanzar sus proyectos de autor. Y créanme que les ha ido bastante, bastante bien. No sé si ustedes sigan ahorita el proyecto de ellos, que es The Private Hey. No me suena, creo que por ahí lo he visto, pero no me suena. Sí, lanzaron su página, thepanelsyndicate.com. Si pueden entrar y dar un vistazo, chequenlo. Ahí tienen el cómic que les enseñó. Y pues está sencillo, tú puedes bajar el cómic dando una pequeña donación o una gran donación o nada de donación, lo que tú quieras, tú pienses que es bueno pagarles a ellos. Y puedes pagar. Si quieres intentar, bájalos primero, léelos y créeme que te van a atrapar. Vas a estar cooperando con ellos porque la saga es bastante, bastante buena. El drama gira en torno a qué pasaría si el internet se cae y quedar en descubierto todo lo que nos decimos en las redes sociales. ¡Calla con eso! Sí, está bastante denso, está bastante denso y está muy, muy interesante. Y muy genial como lo maneja. Aún las pulsan del planeta. Se enteran lo que digan. Las pulsan del planeta. Pero estos mensajes privados. Sí. Pero ahorita lo que comentabas de cómics de autor, otra página que yo sigo, que es, ya hacen ya versiones en español, se llama How to Arsenio Lupin. Solamente escribanle Arsenio Lupin en el buscador. Y esta página, aparte de ser versiones de fondo, tú puedes tener la opción de ir a los foros y buscar el cómic. Pero también hay otras páginas donde recopilan todas las sagas y te la ponen así en un solo post, te ponen los links, te ponen también una descripción de los cómics, te ponen las portadas. Entonces, eso me gusta más porque tú lo aprecias un poquito mejor. O sea, si estás busque, si dicen 300 páginas de un foro para buscar así tal número, o irlos juntando uno por uno, los buscadores que así me ha tocado así, que me piden, oye, habla de tal cómic. Entonces yo tengo que buscar en un foro, en un portal. Está en el buscador, le voy a coger qué número es. Y busqué unas 20 páginas hasta que lo encuentro. Luego, a ver si funciona el link de descarga. Entonces, eso es lo malo de los foros. O sea, encuentran muchas cosas, pero muchas de ellas están muertas. Sí. Entonces, otras páginas lo que hacen es que recopilan todos, los hacen paquetes y ya lo ponen a disposición de los lectores. Entonces, esta página, lo que me gusta de Arsenio Lupin, es que los mismos autores, si quieren promocionar, mandan sus links o mandan el trabajo y aquí los colaboradores se encargan de distribuirlo. Como tienen ya el tráfico de gente, se encargan de distribuirlo, entonces lo pasan o lo distribuyen a las personas interesadas. Entonces, eso me gusta porque permite que los autores de diferentes países puedan contactarse con audiencias diferentes. Exacto. Y pues básicamente sería lo que tenemos preparado el día de hoy, muchachos. Les recomiendo pues que vean, que tomen la opción de buscar este tipo de material y sobre todo que si les gusta, lo compren. Pablo. También otra cosa es que conozco muchas páginas donde todo maquetan cómics de Marvel, DC, Dark Horse, todo eso. Pero hay una página que yo les quiero recomendar que se llama Los Mejores Cómics. En esta página de Black Spot tiene cómic europeo. Entonces es una parte de cómic que como que estamos muy enfocados en ver nada más el cómic de así superhéroes o de cómic así, por ejemplo, de lo que va a sacar así, camita de Valiant, así un cómic más bien americano. Pero este cómic, esta página que se llama Los Mejores Cómics, me gusta porque te muestra cómic europeo. Por ejemplo, aquí lo que estoy viendo es uno que se llama Hombre de Papel, que te hecho por Manara. Ajá. Entonces, ya que muchos lo conocemos ahorita Manara porque colaboró en Festo, por la portada de Un Cane Avengers que estamos que acaba de salir. Recomiendo mucho este cómic porque habla, esta página, porque habla de cómic a lo cual no estamos acostumbrados a estar leyendo. Y la verdad, en tener opciones diferentes nos da una mejor apreciación de otro tipo de opiniones, otro tipo de arte, otro tipo de formas de expresión. Lo que comentamos el podcast pasado de las mejores sagas, por ahí estaba el cómic de Mouse, que es una opción muy diferente, pero es una opción muy buena si tú le das la oportunidad. Entonces, ¿ustedes recomiendan este tipo de comic scan para conocer, para ver? Bueno, para tener una referencia, para saber qué es lo que se tiene que comprar, qué se compraría, qué no. Sí, por ejemplo, algo que tú habías comentado, o no sé, lo comentamos si estamos fuera del aire, es de, hay gente, bueno, nosotros llevamos tiempo en el medio de los cómics, ya conocemos las sagas, ya conocemos, hemos visto, por ejemplo, La Muerte de Gwen Stacy, ya la tengo como 3 veces, Los Jackson Fatales ya la tengo yo en original, bueno, la versión de Beat, ya tengo ahorita la versión de Marvel, y posiblemente la voy a comprar otra vez, esa versión no esté mejor. Y hay gente, hay chavitos que apenas están entrando en el cómic que nunca han leído esas historias. Pues me pasó, ¿te acuerdas que en una página de Facebook cuando se anunció que iba a salir Ocasiones Fatales, yo puse, no manches, otra vez, hace 20 años se publicó? Y puso un usuario de Facebook, un chavo, me contesta, pues yo no la he leído. Y yo en son de broma le pongo, pues ¿cuántos años tienes? 15, tengo 12. O sea, sí es cierto, nosotros ya se nos olvida que hay nuevas generaciones, que hay nuevos chavos, que qué bueno que están leyendo cómics. La nota curiosa del asunto no es que no lo haya leído. El asunto curioso es que estaba discutiendo con un niño de 12. Ay, no lo había visto así. Toño, tú no te preocupes, güey. Tú eres el que tienes el poder adquisitivo, no el niño de 12. Bueno, yo mejor no leo nada. Yo he peleado por figuras de acción con niños también. Yo golpeé a un niño por quitarle una figura de Marvel Universe. Se cayó. ¿Ah? Se cayó y pues yo ayudé a recogerlo y la figura de no sé dónde quedaría. Pero bueno, continuando con el tema. Sí es cierto, o sea, estos chavos, digo, yo lo usé para cuando viajaba, que llegaba el DF, me iba, me surtía de mis CDs con las sagas que quería leer, si me interesaban los compraba. Me pasó con la de Guerra Secreta cuando la pusieron a la venta, ya la había leído en este, ¿qué será? Formato, sí. En este formato de comic scan, sí. Y cuando la veo impresa, ya tenía una idea de que se trataba, me gustaba, sin pensarlo, creo que es la única que me ha pasado, y dije, órale, vámonos, porque ya tenía el antecedente de haberla leído, o sea, sí recomiendan ustedes totalmente. Efectivamente, sí, precisamente por lo que dices, te da la pauta, te da la visión general de qué tan bueno es la saga, y pues ya. puedes decidir comprarla o no, que yo te sugiero que la compres. Y como hemos visto en el primer Ticket Podcast que yo di, el gasto promedio del mes, ahorita llevamos como por los 2,000 pesos, el que está comprando todo, le te faltan algunos cómics más. Mi vida, no escuches este, por favor. Y así como he dicho, es para mantenernos informados, porque si vemos toda la lista de cómics que están publicando, uno puede decir... Este dato solo para Pablo. Estos datos, uno puede decir, bueno, ¿qué cómics va a valer la pena comprar? Ya, vale la pena, en dado caso, aquí como invertir en este cómic, porque sé que no tanto el valor del cómic, sino que la historia, lo que nos va a estar aportando este cómic, vale la pena que nosotros compremos eso. Se me fue el hilo, estaba diciendo algo. Que se le va el hilo es Antonio. Sí, no me copies a mí eso. Esas lagunas son mías. Estabas hablando de el gasto que era en cómics y que este formato te ayudaba más o menos a saber qué comprabas y qué no, para no gastar a lo tonto, a lo tarugo. Sí, es como en los videos que he puesto, me llegan muchos lectores nuevos que me dicen, es que apenas me están iniciando en los cómics, o sea, ¿por qué saga me recomiendas comprar? ¿O qué me recomiendas leer para entender esos cómics? Por ejemplo, en los de Linterna Verde. Vemos que cuando vemos 52, donde se quedó Vid y donde empezó Televisa, hay un brinco enorme que tú empiezas a leer cómic y bueno, ¿y este cuate quién es? Ha ayudado que se ha publicado lo de Black Knight, un formato medio raro. Se publicó, pues ya ni modo, es chacota, pero se publicó. Se publicó Brightest Day y todavía falta la guerra de comparación de las linternas, que se va a publicar creo que hasta diciembre del próximo año. Pues, si ya está atrasado, pues todavía se va a atrasar todavía más. Pero esto ayuda, por ejemplo, a nuevos lectores para ponerse al corriente de personajes. Hay gente que me ha tocado que dice, yo quiero empezar con Batman, pues ya vamos muy avanzados en algunas historias. Le recomiendo, ¿sabes qué? Pues espérate o el número, si quieres leerlo, pues puedes buscar ahí en Mercado Libre o otras cosas. Lo malo también, viendo aquí, es que por ejemplo Televisa no tiene tienda de back issue. O sea, tú puedes conseguirte los cómics así atrasados, sientas ahí a rebuscar en Facebook o algunos sitios, Mercado Libre, ateniéndote a que te lo ponen, tienen a precios un poquito elevados. Poquito, poquitos. Yo por eso le compró a Vale García, el precio es bueno. ¿A quién? Vale García. Saludos, amigo. ¿A quién? Te extraño, hermano seminarista. Saludos a vos, Vale. Y, ¿a qué? Por ejemplo, leer cómics digitales ayuda mucho para que te pongas a corriente de si te pasó algún número, ya me entiendas más con la calidad de la historia, o también leer sagas clásicas, que también me da gusto porque DC va a estar publicando unas sagas clásicas de DC el próximo año. Y un cuate me pidió, oye, consígueme el Dark Knight Returns. Y luego me puse a pensar, pues tal vez lo voy a aplicar ya próximamente, hay que ver en qué formato. Este formato sí te ayuda. ¿Te acuerdas que nosotros, todos nos pasó, comprábamos lo que salía y si ya no nos gustaba el arte, como no teníamos referencia, te lo tenías que chutar? O sea, lo comprabas, lo leías y ay, no sé ni por qué lo compré. Y ahora con esto es una ventaja porque, como bien nos dice Pablo, ya es una guía. Ya no vas a ciegas. Algo que también me ayuda mucho es que entro a la página oficial de Marvel en Estados Unidos, veo las portadas y entonces, por ejemplo, voy a checar este cómic, por ejemplo, Capitán América, cuántos números va a terminar este arco. Entonces, pues voy a gastarme tanto dinero en esos cómics, pues hasta aquí va a terminar. Por ejemplo, el de Mechanics Force, ya es el último número, hasta aquí se termina y el próximo mes va a empezar con Uncanny X-Force, con la otra alineación que ya hemos comentado. Entonces, o sea, lo digital no tiene que estar peleado necesariamente así con lo físico, sino que nos ayuda a visualizar, a hacer nuestras compras de una manera inteligente, o sea, no comprar así todo lo que sale porque simplemente está ahí en el estante, sino hacer más listos, o sea, más atentos a lo que estamos comprando. Por ejemplo, el de Fanboys, yo pensaba que era un arco así muy cortito, pero yo fui a México en agosto, iban por el número 17, entonces, no lo voy a comprar, yo llegué hasta el 6 y saben qué, ahorita lo empaqueto y lo vendo. No pienso yo gastar tanto dinero en esa saga, que no sé si va a tener un fin. Mira, buenos tipos que dieron ahora con este tipo de formatos, que yo la verdad los conocía, pero yo pues, me encantó cuando vi que compré mi primer CD con ese tipo y dije, mira, los chilangos se las saben de todas a todas. Pues, pero ya después me enteré que era un formato especial. Yo creo que los cómics digitales para muchos de nosotros ayudó a ponernos al día. Después de la debacle de Vid, en que sacaba, luego no sacaba, luego no sabías que sacaba, y luego lo que sacaba, lo mal sacaba. Entonces muchos nos quedamos con sagas incompletas, etcétera. Yo conozco muchos que comprábamos cómics y que de la crisis del 94 dejamos de comprar. Muchos de nuestra rodada recordamos con terror esa época y dejamos de coleccionar cómics y tardamos muchos años en volver a agarrar el hilo. Y los cómics digitales, la verdad es que fueron nuestra puerta de entrada para retomar ahora sí que pues dónde nos habíamos quedado, ¿no? Ver qué había pasado en esos años y volver a agarrarle el gusto a esto. Ahora, también hay que ser honestos y decirlo. Pues no seas huevón ni codo, o sea, gasta, invierte en cómics, porque la verdad es que ahora en México tenemos una oportunidad única, como yo creo que hace muchísimos años nunca habíamos visto, en tener ya una oferta de cómics muy grande, con editoriales nuevas, con editoriales que están trayendo material muy, muy, muy bueno. Caramba, son muchísimos los cómics que salen en su momento. Sí, de hecho, en el episodio que vamos a tener la próxima semana, y adelantándome un poquito, vamos a empezar a trabajar con, ahora sí que con lo mejor del año, y les voy a mostrar la lista de todos los cómics que se están publicando. Ya andamos arriba de los 80, o sea, y todavía faltan. Entonces, o sea, digo, no hay cartera que aguante, o sea, y aunque seas muy fan, mi novia que nos aguante, y mi esposa. No, y pues está bien que también tenemos que mandar a los hijos de Alan a la escuela, pero los cómics digitales la verdad es que ayudan precisamente a poder checar con qué te vas a quedar, con qué no te vas a quedar, y son una puerta de entrada, pero véanlo así, como puerta de entrada, realmente apoyen, etcétera. Yo, por ejemplo, yo tengo que admitirlo, comencé a comprar, por ejemplo, algunas de las series nuevas que salieron, comencé comprando algunos números unos, o sea, yo por lo general pruebo los primeros números, si me gustan ya me los quedo, si no ya los dejo, con muchas series, así empecé apoyando a Bruguera, empecé apoyando también a Camite, empezaré apoyando a ahorita con Panini, porque pues, realmente los quiero apoyar, o sea, quiero que sigan trayendo material, y la verdad es que si queremos que traigan otros títulos, pues la única manera de hacerlo es apoyando y comprándolos, ¿no? Como yo me acuerdo mucho que decía Gilberto, de Compuerta 12, un saludo, Gil, se vale quejarte, o sea, pero cómpralos, o sea, compra tu cómic y quéjate. Sí, básicamente es eso, o sea, realmente yo creo que es lo que te da el poder como comprador y como seguidor. Sí, si y por eso estás comprando las cosas, quieres algo que sea de buena calidad. Y eso nos lleva de nueva cuenta al problema que tenemos ahorita actual con Televisa, ¿no? Por ejemplo, Kingdom Come. ¿Cuánto cuesta el precioso libro? 350 pesos. Y ya trae un error. Entonces dices, o sea, son 350 pesos, no está gratis. O sea, uno detectado hasta ahorita. Uno hasta ahorita que ya salió, ¿verdad? Porque pues también el libro está bastante grueso como para estártelo echando tan rápido. ¿Qué te insisto nuevamente, no sé qué esté pasando en Televisa, pero su control de calidad es pésimo. Pues es que les vale madre, así es de simple, pésimo. Así de simple, yo no lo veo de otra manera, o sea, alguna vez Alan lo decía, creo que fue en el primer episodio que tuvimos, ¿a quién de nosotros en nuestro trabajo nos pasan tantas? O sea, a nadie, güey. O sea, la riegas una vez y te llama la atención. La riegas dos veces y ya estás así como que, oye, ¿qué onda? Tres, cuatro, cinco veces. Nadie estaría en un trabajo con ese tipo de errores. No, es que definitivamente hasta que les cueste la nave, hasta que les cueste dinero a los responsables de estos errores, hasta que les cobren un viaje completo, es cuando van a dejar de hacer estas tonterías y tener atención en su trabajo. Sí, sí, así de simple, o sea. Tú compras y esperas algo de calidad, ¿no? Y si lo que van a seguir haciendo es continuar con esa línea de me vale el control editorial y empiezo a sacar errores tras errores tras errores tras errores, como llevamos meses ahorita con la de Televisa, ¿qué terminas haciendo? Dejas de comprarlo y mejor los descargas digitalmente. Entonces volvemos a caer al problema de la piratería, y ahí sí ya es un problema que la misma industria está causando. Aquí, ya hace tiempo lo había comentado, bueno, lo había hecho para el Pity Podcast. Dice que tomé los cómics de Marvel y DC y comparé los créditos que vienen al final de cada cómic para ver cuánta gente participaba en cada uno de la edición de cada cómic. una vez en la conversa que entrevistaron a Giovanni Arévalo, dijo que aproximadamente eran unas como unas 9 personas las que trabajaban en la editorial Televisa. Entonces, tomé los nombres, les puse aquí un papelito de Excel, una hojita de Excel, y frikis teníamos que hacer. Aquí, por ejemplo, en corrección de estilo, en corrección de estilo que debe estar checando, que cada palabra está en su lugar, está bien escrita, es el mismo para Marvel y para DC. Entonces, todos los cómics de Marvel y DC, él los tiene que checar. Entonces, imagínense la carga de trabajo que tiene al mes. Es una sola persona que tiene que checar todos los errores que tengan en los cómics. Entonces, es la misma para Marvel y para DC. Pues yo ya lo estaría cambiando, en esta chica de Marvel. No, y lo peor que es que, por ejemplo, les dices en buena onda en redes sociales y te bloquean, güey. O sea, yo entiendo que también pues hay mucha gente decidiosa y que no tiene nada que hacer y los está atacando. Lo entiendo perfectamente, y ya debe ser también verdaderamente muy pesado estar recibiendo ataques todo el tiempo. Pero, vamos, un cómic que salga sin errores, uno. La solución es sencillísima. Dejemos de comprarlos. No, si vamos a hacer bien su chamba y nos va a reclamar, güey. Exacto. Es difícil. ¿Cuántos cómics puede...? Son de DC y Marvel, que una sola persona lo revise con la corrección de estilo. Es difícil la carga de trabajo, no es imposible. Te revisa, tiene todo para contratar más personas, más personal para hacer ese tipo de trabajos. Pero ¿por qué el valemadrismo? ¿A qué se deberá? Pues yo creo que se sienten seguros de que los van a estar vendiendo, así de simple. Es que desafortunadamente hay un fenómeno muy, muy sencillo. Muchos dicen, ¿qué estás a comprar? Y ya, no le das tu dinero a una industria que no te queda con el cliente. Desafortunadamente, pues son los únicos que tienen la licencia para tener un cómic de Marvel, de DC. Son los universos más grandes que tenemos actualmente en el mundo y que se traigan a México. Si alguien más los trajera a la vez, pues créeme que lo haríamos con ellos. Oye, pero estamos satanizando a Televisa. Acuérdate que también hemos visto errores en Camite, en Bruguera, perdón, que son mínimos, pero no dejan de ser errores. Que son a lo mejor a veces error de dedo, una letra o algo, pero es también lo que pasa en Televisa. O sea, Televisa lo notamos o lo decimos más porque tiene mayor número de cómics a la venta o es al que empezamos a detectar los errores. Pero ahora con estos nuevos editoriales, también. Y de hecho, el primer tomo de Panini, el de Darkness, creo que sí, apenas salió y no lo detectaron algún error. En Artifacts me parece que también había uno. Yo estaba reportando algunos en el Televisa Comic Fail, que no bien son, no vamos como que mexicanadas, sino como que una traducción muy libre del español. Entonces ahí ponen qué pex, mano. Está curioso, como que. Me brinca un poquito ese tipo de traducciones. Pero fíjate, ahí el número uno, sí. Te pusieron huevos con W, o sea, también te quedas. ¿Sí aplica, no aplica? ¿Está bien, no está mal? ¿Por qué con W? ¿Por qué no HU? ¿Por qué no con GIU? No sé. Pero eso es lo que vamos. Pero fíjate, ahí tengo yo también. No por defenderlos, pero también ahí entiendo yo una situación muy sencilla. Están comenzando. Están puliendo sus líneas editoriales, o sea, lo puedes ver, por ejemplo, en Camite y en Bruguera, que son los que ya tienen un año. Si sigues las sagas, te das cuenta que realmente están puliendo y están teniendo líneas editoriales de traducción, y eso ayuda mucho. Cosa que en Televisa ese es el problema, que no les ves una línea editorial, no les ves ningún tipo de control, no les ves ni siquiera el intento de tener una de nada. O sea, otra cosa que estás tomando, lo estás diciendo, porque Asgard, el traductor, conoce de cómics, conoce las historias. Acá en Televisa hemos detectado errores como la Mocana, el nombre de la saga de Tron, que aquí lo detectó Alan. Que todavía Alan está regalando. Que por cierto, todavía está regalando, exactamente, todavía está regalando el número uno de la saga de Tron. Donde viene Ben Reilly, que toma el nombre de la Mucana. O sea, que todos sabemos que el Ben Reilly toma el nombre del tío Ben y del apellido de soltero de la tía, pero ahí lo ponen como la Mucana. O así detallitos que te dan a entender que no conocen de lo que están hablando. En Atracciones Fatales ponían que Ascani Cable, que cuando se presenta, mi nombre es Cable, fui engendrado en el futuro. Todos sabemos que es el hijo de Cíclope y de Jean Grey, que se la llevaron al futuro. O sea, son también te das cuenta que es gente que no sabe o no les interesa la historia, o sea, no saben de cómics. Yo te digo que aquí tocas un punto bien crucial. ¿Los valecarios? No sé si sea pecario, pues que sea. Lo que sí siento yo es que la industria de edición de cómics en México ha tenido un crecimiento bastante irregular. Yo siento que no se presentían en el éxito que iban a tener en ventas y comenzaron a crecer, pero no tienen las bases para ello. Es una industria nada profesional, tan nada profesionales que no tienen traductores adecuados, tan mal que siempre ha tenido que el personal que tienen para editar varias líneas de cómics sigue siendo el mismo. Tan mal es esto que tienen becarios en lugar de empleados, ¿sí? En fin, son cuestiones bastante desafortunadas que lo único que nos están mostrando es pues que no son nada profesionales. Tengo buguera, canita. Bueno. ¿Alguien recuerda el nombre del productor de novedades? De Editorial Novedades. J.G. Holguín. Él era un apasionado de los cómics y él se daba ciertas libertades en traducir algunos nombres, por ejemplo, jugar a un editor de Vietnam y otros. Él era un apasionado de los cómics, él sí vivía. Y es lo que estaba diciendo este tío. No, no sé eso ahora. Esa excepción de Asgard, que también se ve que le gusta y conoce. Y... Asgard, Alfredo, o sea, toda esta nueva camada de traductores y de editores que son personas que se ve que realmente están poniendo su granito de arena en profesionalizar el área, ¿no? Y el trabajo se ve, o sea, por ejemplo, a lo mejor no te puede gustar. El ejemplo más claro de un cómic que tenemos ahorita es el de Hellraiser. Hellraiser, la verdad es que lees el en inglés y dices, ¿cómo fregados traduzco esto? O sea, la verdad es que es muy difícil, o sea, es muy, muy difícil. Y ven la edición en español que están haciendo ahorita y es muy buena, o sea, es muy buena. Entonces, o sea, ojalá y la verdad que se pongan las pilas. Bueno. Que se pongan. Bueno, nada más aquí un comentario de que hablamos del cuidado que tienen los cómics. Yo aquí veo un conflicto de intereses en la edición de los cómics, porque al estar aquí haciendo mi listita, veo que los editores son a la vez también traductores de los mismos cómics. De parte de DC tenemos a Mauricio Matamoros, que es editor y también traductor, y de Marvel a Arturo G. Aldama, que bueno, no le cambia sus apellidos. O sea, Arturo G. Aldama de título de su crédito como editor y Arturo Gutiérrez A como productor. Hijo de la Qué descarado, güey. Entonces aquí el problema es que tienen como jefe de diseño al mismo también para Marvel y DC. Entonces, ¿cómo puedes tú corregir a tu propio jefe? Ya, de ese, como así como. Si tú eres el editor, tú tienes que estar a cargo de todo lo demás, de producción, de corrección de estilo. Todo te lo mandan, pues ya te lo presentas a tu jefe. Entonces, si a tu jefe te manda mal el trabajo, tú como así, oye, patrón, me está haciendo mal el trabajo. Ahí sí llevo el conflicto de que tu mismo empleado sea a la vez tu propio jefe. O sea, ¿cómo dices a tu jefe de que está haciendo mal el trabajo? Pero al principio eran becarios, ¿no? Ya, en parte de Televisa. En parte de Televisa ya no solamente queda un servicio social. Que era lo que a lo mejor nosotros lo decíamos en broma de que son becarios y por eso el error. Pero ahora que ya no son, ¿qué está pasando? Bueno, y con eso terminamos el episodio del día de hoy. Vamos nada más a dar avisos parroquiales. No sé si alguno de ustedes tenga algo por ahí que anunciar. Saludos para el Chief de la Tebacha. Por ahí nos dio una buena recomendación. Yo quiero saludar al de Monroy, de Pachuca también, buen amigo. Le mando muchos saludos. Bien, y les recordamos nuevamente que nos pueden encontrar en frikipodcast.net. Nos encuentran el_frikipodcast en Twitter y en Facebook. Por favor, no se les olvide dejar comentarios, realmente los leemos, los tomamos en cuenta, mejoramos temas porque ustedes nos sugieren. Por ahí estuvimos tomando notas de algunos temas que nos hicieron llegar y quieren saber. La semana, como les mencionamos, nada más para recordar, vamos a estar dando las dinámicas para que se lleven los cómics que nos entregaron por parte de de Camite y los pósters de Camite y de Bruguera, y por ahí vamos a tener algunas entrevistas que ya comenzando el año vamos a estar anunciándoles. Y no me queda más que agradecerles por su tiempo, el que nos hayan escuchado, que nos descarguen. Si nos están descargando de iTunes, recuerden en poner las valoraciones, ayúdenos con eso, nos ayuda mucho. Recomiéndenos con sus compañeros. Más que nada, y eso yo creo que es la mejor ayuda que nos pueden dar, ¿no? Que nos recomienden. Claro, después ya les pediremos para una donación de una taza de café y varias cositas más, pero ustedes no se asusten. Y pues por eso es todo. Buen día y buenas noches o buen lo que sea que nos estén escuchando.